Buscando la libertad. Buscando la libertad, soy caminante. Buscando la libertad, también yo voy. Buscando la libertad, que es la vida. Buscando la libertad de vivir. Caminando voy, buscando yo voy. Caminando llevo solo la esperanza de algún día encontrar la libertad. La esperanza da su fuerza al caminante de seguir en la vida y buscar. Caminando voy, buscando yo voy, en la esperanza voy. La libertad solo es certeza en la esperanza, la encuentra quien se arriesga a vivir. En el riesgo puedo ser crucificado, pero cantando libertad voy a morir. Caminando voy, buscando yo voy, arriesgando voy, en la esperanza voy.